Muy buenos días a todo el mundo, buenas tardes. Desde España, en Tarragona, les habla Pilar Soro Mateos y aquí en puentesalmundo.net. Hoy es día 15 de febrero del 2008. Voy a presentar a Karina, es una docente de Argentina, que nos va a explicar una experiencia con wikis en su escuela, junto con otras docentes que también van a participar y nos van a explicar su experiencia del proyecto Colaboremos. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes aquí también. Buenas tardes, Karina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Pues tú misma ¿Estamos te... todos? ¿Están escuchando? Gracias. Pues Muy bien. preséntate. Mi nombre es Karina Reisbaum. Trabajo en el Colegio Pestalozzi en Buenos Aires, en Argentina. Y estoy a cargo de la parte de la sala de informática en primaria. Una parte en los contenidos pedagógicos. Y bueno, estuvimos trabajando, haciendo una gran tarea, un gran trabajo con las compañeras de trabajo, Soledad, Cristina, Diana, Pablo, tratando de armar un wiki. Sí, me gustaría hacerte unas preguntas, si te parece, Karina. Una breve introducción de en qué consiste el trabajo este que realizasteis, el wiki, el tema del wiki. Sí, en realidad estábamos haciendo un trabajo ya que viene de años atrás, en donde queríamos incorporar el arte argentino, o mejor dicho, latinoamericano, en las aulas. Habíamos probado diferentes técnicas usando un PowerPoint, haciendo un CD, pero todo esto no nos llenaba porque en realidad no había un trabajo colaborativo. Los chicos o los alumnos se separaban en grupos y cuando terminaban, hacíamos una puesta en común donde los demás grupos podían ver lo que había hecho cada uno. Pero en realidad era un trabajo bastante individualista y estábamos tratando de buscar otra cosa. Y surgió este tema del wiki, en donde para todos fue algo absolutamente nuevo, y nos sentamos entre todos para ver cómo podíamos aplicar esta nueva herramienta a algo que ya veníamos haciendo hace un tiempo. Entonces, ¿qué diferencia encontraron al proponer a los chicos esta nueva forma de trabajar con una plataforma wiki? Un mundo diferente descubrimos en todo, en lo que es en la parte técnica y en lo que pudimos ver que los chicos podían llegar a explorar o a interesarse por algo que en realidad quizás para chicos de la edad que estamos hablando, de sexto grado, en donde tienen alrededor de 11 años, quizás no los movía demasiado el arte. Les interesaba, pero en realidad no les llegaba. Íbamos a museos, iban quizás a diferentes charlas. Los chicos aplicaban los cuadros que tenían, reproducciones que tenían en sus aulas, escribían cuentos, pero en realidad no llegaban a profundizar. Con el wiki los dejamos hacer. Y ese dejar hacer bastante en libertad dentro de un Sí, dentro de un esquema, pero en bastante libertad, pudieron empezar a explorar e ir a diferentes lugares dentro de la red. En internet nosotros los íbamos guiando y buscaron cosas que nunca habían surgido en trabajos anteriores. No solamente la vida, sino que la vida de los artistas, sino que los analizaban. A la vez, cuando terminaban sus trabajos, los demás grupos entraban y opinaban al respecto si les parecía que había que agregar algo o cuando debían analizar una obra, cada uno la interpretaba de otra manera. Entonces se abrió un abanico gigante que nosotros hasta este momento no lo habíamos tenido. Entonces, en principio, los alumnos no habían usado antes un wiki. Tuvieron que explicarles en qué consistía, cómo tenían que trabajar. Claro, en realidad nosotros empezamos a contarles, empezaron a hacer una web quest. No les dijimos en realidad que iban a empezar a hacer un wiki. Recién les dimos un web quest y cuando ellos estaban por terminar, les mostramos un video que ustedes quizás si buscan por internet en YouTube van a encontrar qué es un wiki, que está en español traducido y es muy interesante. Habla de un grupo de acampantes que se quieren ir a no sé dónde, no sé, a de camping, y entonces cada uno debe buscar o llevar diferentes cosas, y para organizarse muestran que es mucho mejor usar, por ejemplo, un wiki que usar la cadena de mails. Y bueno, ese es el mail que les mostramos a ellos, que les causó mucha gracia porque está muy bien explicado, inclusive con humor, y a partir de ese video surgieron algunas preguntas, y cómo vamos a hacer, o sea, los motivó mucho, y bueno, y empezamos a entrar, les fuimos mostrando la parte técnica, porque tiene algunos, no es lo mismo que usar un procesador de textos normal, como por ejemplo el Word, que para nosotros es muy conocido, sino que bueno, ya tiene algunos códigos en HTML que quizás dificultaban al principio un poco la herramienta, pero fueron un par de clases y después enseguida pudieron seguir adelante. ¿Nos podrías decir cuáles son para ti, para ustedes, los logros más significativos de este trabajo? Bueno, hay unos cuantos. Yo diría que, digamos, una de las cosas fue que, por ejemplo, ellos no solamente trabajaban en el aula, sino que surgió el trabajo en su casa de una manera increíble. Explotó porque trabajaban sábados y domingos. No era la idea. En ningún momento les pedí que trabajaran, o les pedimos en realidad que trabajaran sábados y domingos, pero ellos incansablemente trabajaban horas y horas. Hemos recibido una cantidad de mails preguntándonos, sugiriéndonos. Fue tan movido ese wiki que en realidad nos asombró muchísimo, pero pasaron las vacaciones de invierno y ellos seguían trabajando las vacaciones, agregándoles cosas, poniéndoles imágenes, agregando videos, modificando el trabajo de otros. Extremadamente interesante. Por ese lado, por la parte pedagógica, trabajaron muchísimo, aunque no les pedimos. Y por el otro lado, surgieron algunos. No siempre fue todo perfecto, sino que sí, surgieron algunos desacuerdos, porque el trabajo en wiki tiene que justamente es colaborativo, y uno no siempre está acostumbrado a que venga otra persona y le corrija el trabajo. Entonces, a veces surgían molestias de parte de los chicos que viniera otro y le agregara algo, simplemente, o le pusiera, mirá, a mí me parece que esta parte debería ser cambiada porque no está bien el dato, no está bien la fecha, o quizás tu imagen no está bien puesta, está muy pixelado, deberías cambiarla por una mejor. El hecho de sentirse mirado y evaluado por pares, llegó a molestar. Y igualmente eso se trabajó mucho en el aula, nos vino muy bien porque el colegio está trabajando también sobre el tema de valores. Entonces, si uno entra a la página de Wiki, va a ver que además de cada página hay una parte donde hay una solapa donde dice discusión. Y ahí en algunas páginas se han armado discusiones, a veces levantadas de tono. Ahí necesitábamos nosotros intervenir como docentes para poner un stop, para parar un poco la situación y poner a cada uno en su lugar, ¿sí? Pero en realidad, después de haber entendido ciertos ítems, como que nos sirvió mucho a nosotros para modificar el tema de algunas actitudes y para hacerles entender a ellos que el tema de compartir es mucho mejor, porque en realidad del conocimiento de todos pueden formar un conocimiento nuevo. Me estás dejando impresionada, ¿eh? Realmente que trabajen los fines de semana los chicos es algo, bueno, que ya supera todo, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más o quieres dar paso a tus compañeras que también Me participaron en el gustaría. proyecto. Sí. Me gustaría mucho que alguna, por ejemplo, Cristina Carriego, que es la vicedirectora, pudiera mostrar o contar su punto de vista. Y obviamente Soledad Mosquera, que es la profesora de Ciencias Sociales, estuvimos todas a la par trabajando mucho. Vamos a conectar con Soledad Mosquera desde Argentina también. Muy bien. Sí, esta noche ya estará abierto. Esta noche, dentro Ah, de un par de horas. De hecho, el perfecto. curso empieza mañana. Sí, algo muy importante también, Ángeles, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes desde España. No sé si me oís bien, es la primera vez yo que participo en una experiencia de este tipo con voz y bueno, tenía ganas de hacerlo. Sobre todo, bueno, yo llevo un tiempo trabajando con herramientas colaborativas y con grupos sociales. Me introduje a través del grupo de Webheads in Action hace unos años y tenía ganas de ponerlo en práctica con una experiencia de profesores de primaria y de secundaria en mi país. El caso es que este año tuve la oportunidad de comenzar un curso para aprender a utilizar las herramientas web 2.0 es un curso presencial dentro de la Escuela de Idiomas, pero trabajamos entre todos con estas herramientas. Y como colofón del curso, lo que hicimos fue pues poner toda nuestra experiencia acumulada durante estos 3 meses que estuvimos trabajando en un wiki colaborativo. Perdona, dices en la Escuela Oficial de Idiomas. Sí, en la Escuela Oficial de Idiomas, porque nosotros tenemos una serie de cursos monográficos y habitualmente también colaboramos con el CIEF de Santander, el Centro de Profesores. ¿Nos puedes poner el link del wiki? Sí, lo he puesto antes, no sé si lo estáis Perdona, viendo. perdona. Sí, lo voy a volver a poner. No, no hace A ver. falta. De acuerdo. Sí, lo vuelvo a poner. Entonces, antes no habíais trabajado tampoco antes así. No habíamos trabajado, bueno, lo que hemos estado haciendo durante el curso es explorar todas las herramientas colaborativas y todas las herramientas de la web 2.0. Pues hemos ido descubriéndolas, viendo las posibilidades educativas que tenían y luego, sobre todo, que toda la gente que se había incorporado en el curso era absolutamente novata en este tipo de herramientas, con lo cual nos hemos divertido mucho porque hemos visto la experiencia desde los propios problemas que crean las herramientas al trabajar en clase. Y bueno, parte de la experiencia fue poner toda la experiencia acumulada en el wiki. Ángeles, en este grupo de Wiki está es para que entren los alumnos o son herramientas colaborativas para profesores? No, el wiki, en realidad los profesores son alumnos. Hemos trabajado como si fuera una clase normal dentro del aula de ordenadores. La idea principal era empezar a descubrir las herramientas para trabajar con los alumnos en internet, pero los profesores eran los alumnos del curso. Ah, perfecto, perfecto. Sí, también y utilizan el Wikispaces, ¿verdad? No hemos utilizado en esta ocasión el PB Wiki. Oh, el PB Wiki. Algo muy interesante que he visto yo, y no sé si quizás no, nos pueda aclarar, ¿qué clase de apoyo hay para usar wikis en español? Porque yo he utilizado mucho los wikis en inglés y todas las instrucciones están en inglés. ¿Hay algún apoyo en español? ¿Te refieres a algún tutorial en internet, algo que se pueda encontrar? Yo, Sí. todo, bueno, no te puedo decir porque yo soy profesora de inglés, entonces todos los tutoriales todos los alumnos eran profesores de inglés en España, Oh, sí. entonces todos los tutoriales, precisamente una de las herramientas que utilizábamos para la práctica del inglés y para ver cómo lo haríamos con los alumnos era utilizar los tutoriales en inglés. Sí, ahorita recuerdo, usted participa en el grupo de Webheads in Action, ¿verdad? Eso es, sí, eso es. Sí. Yo he trabajado un poco con proyectos con Van Stevens anteriormente y estoy tomando Sí. uno de los cursos de EBO actualmente. Sí, ajá. Sí, aquí viene el grupo de, para aquellos que no conozcan, el grupo de Webheads in Action es un grupo bastante activo en el internet, con muchísimos recursos y personas muy muy amigables para que cuando tengan la oportunidad puedan colaborar con ellos. Efectivamente, es un grupo de gente con mucha iniciativa y sobre todo muy colaborativa, que es lo que se está intentando difundir entre el alumnado hoy en día. Muy bien, muy bien. El curso de ¿hay un grupo ahorita en IBO sobre wikis o este año no hubo? No, no, yo no lo he visto este año. Oh, ok, perfecto, perfecto. Yo estoy participando en el grupo de Second Life y usando Second Life para enseñar inglés. Yo estoy participando este año en el de Images for Education y realmente Oh, está resultando muy interesante. sí, con el Con doctor Carla Arena. Simonsen. Con Oh, Carla sí, Arena. Carla Arena. Oh, Eso perfecto, es. sí. Sí, Ángeles. también, muy bien. Continuamos a Pilar con Sí, la una pregunta para Ángeles de René. Dice que ¿cómo sientes la diferencia de trabajar en un wiki o en un blog? Si habíais trabajado antes en blog. Sí, bueno, yo creo que poco a poco las herramientas se van aproximando hacia los mismos objetivos. Los blogs antiguamente o anteriormente, hace 3 o 4 años, no eran colaborativos. Sin embargo, ya yo trabajo bastante con WordPress y ya existe la posibilidad de que haya varios editores dentro del blog. Con lo cual, la única diferencia yo creo que puede ser el aspecto de distribución de los contenidos dentro de la página. Pero en cuanto a la posibilidad de utilizar la misma herramienta para que varias personas trabajen incorporando contenido, creo que hoy en día da lo mismo trabajar con un blog que con un wiki. Una cosa es que quieras que el contenido esté en formato de arriba abajo o de abajo arriba, pero creo que con los dos se puede trabajar de la misma manera. Muy bien, muchas gracias por participar. Y a ver si todos estos grupos que hacéis en inglés, pues también los podéis introducir en español. Pues yo a vuestra disposición si alguna vez me necesitáis. Gracias, ¿eh? Gracias por dejarme participar hoy. Bueno, continuamos. Sí, Pilar, continuamos con el programa de hoy. Tenías a Karina que había dado información sobre los wikis. ¿Quieres intentar de nuevo que entre a este grupo, Cristina Sí. o quién más era? Sí, Soledad Mosquera, vamos a ver. Buen día. No, a mí lo que me interesaba agregar, además de lo que contó Kiki, un poco del trabajo que hicimos con los chicos, es que implicó también un aprendizaje muy importante para nosotros como docentes de este trabajo, sobre todo porque los chicos tuvieron que aprender no solo el contenido en sí de lo que estaban investigando, que esto era una parte del trabajo, ¿no? La investigación, el cómo y dónde buscar la información, sino también el después lo que contaba Kiki, ¿no? Aceptar la corrección del compañero, aceptar la corrección del maestro, que otro compañero le agregara o le quitara alguna frase que ya había escrito, como que todo eso precisó un aprendizaje y la verdad los logros han sido muy productivos. Lo que contaban antes mis compañeras, chicos trabajando los fines de semana, que por ahí en clase con otros proyectos no se los veía tan motivados. Esto sería gestionar el conflicto. Claro, es como que encontrar una motivación que me parece que con este trabajo se logró para que los chicos trabajaran con ganas y entre ellos, porque esto, además de que eran chicos de sexto grado, otro dato eran que eran 3 grados distintos y el trabajo implicaba no solo una colaboración del compañero que yo estoy acostumbrado a ver en mi grado, sino de otros grados que por ahí no había tanta interacción entre ellos. Pues muchas gracias, Soledad. Voy a ver si puedo dejar pasar a tu otra compañera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Soledad. Hola, Cristina. Bienvenida. Bueno, esto me parece que nos merece una reflexión, ¿no? Porque decimos, bueno, en primer lugar quería disculparme por la inexperiencia y me hizo pensar en lo que nos pasa cuando trabajamos con los chicos con herramientas que nosotros todavía no conocemos. Sí, exacto. Pensaba que lo bueno también es que no pretendemos tener todo controlado para empezar a trabajar, sino que vamos explorando con ellos muchas veces, que no es algo que nosotros tenemos tan claro y entonces resolvemos enseñarles, sino que, como también decía Soledad, nos lanzamos a veces con algunos riesgos a explorar y a ver qué es lo que resulta y vamos aprendiendo, ¿no? Por un lado esto, por otro lado, bueno, hoy también dijimos todos que sí que queríamos participar en este webcasting sin saber demasiado bien cómo hacerlo, ¿no? Por eso también estas cuestiones, pero por suerte, bueno, se resuelven y uno ya aprendió algo, ¿no? Sí, no pasa nada, y aquí todos estamos aprendiendo. Una pregunta en el salón de chat, hablan sobre editar. Parece que en Wikispaces o en Wikis en general, ¿pueden editar más de una persona a la vez o solamente una? Bueno, estas cuestiones más operativas las manejan las chicas. Yo trabajo en la escuela como asesora pedagógica y vicedirectora y no sé tanto de la herramienta en sí. En realidad el trabajo, entiendo que todos los chicos podían editar, justamente esa era la colaboración, ¿no? Todos tenían acceso a la edición de los textos y esto hacía que unos se corrigieran a otros, ¿no? También quería resaltar, aprovechando esta oportunidad, para decir que si bien el lápiz queda de lado, hay cosas, hay elementos de las habilidades básicas de la escritura que no quedan de lado, que hay que seguir trabajándolas como, como se hizo siempre, ¿no? Sí, vinculado a lo que es todo el trabajo de la ortografía, la coherencia y la cohesión de los textos. Es decir, la motivación de ellos es interesante, pero hay que hacer, hay que desarrollar habilidades básicas, y este es un trabajo, decimos nosotros, muy artesanal. Y esto el maestro no deja de hacerlo, ¿no? Siempre nos preguntamos qué pasa con el maestro y las nuevas tecnologías. Bueno, acá hay una presencia muy fuerte en este sentido para el desarrollo de las habilidades básicas, ¿no? De escritura en este caso. Es que justamente, bueno, agradecerles esta posibilidad de compartir. Si ven el link, se van a dar cuenta que no es un trabajo acabado ni impecable, sino un trabajo que, bueno, requirió un proceso interesante y que todavía tiene muchas cosas por mejorar, pero creo que esto es lo rico de este proceso que estamos desarrollando. Por ahora nada más. Ok. Pues, y ahora vamos a estar reuniéndonos todos los domingos hasta ahora. Si alguien tiene interés en comunicarnos una experiencia o organizar un debate, una conferencia, pues que sepan que aquí tiene un espacio. Que escriban un correo, en todo caso, voy a escribir aquí un correo y, bueno, pues eso, que se animen. Ya para terminar, despedirme, dar las gracias a todo el mundo por participar en este webcasting de práctica hoy, 15 de febrero del 2009. En puentesalmundo.net desde España, y decirles que les esperamos el próximo domingo 22 de febrero con una interesante conferencia de un proyecto de la profesora Silvia Tolisano sobre Skype y proyectos colaborativos. Les esperamos el próximo domingo. Muchas gracias a todo el mundo por su participación.